Yes, I love to squeeze and freak. And the fire mama endorsing Alika. And we are say, oh, yeah. Mientras en Mendoza esperamos que la Corte Suprema decida si la ley que nos protege de la megaminería contaminante es o no constitucional, en la provincia de San Juan se le rompió el caño que conducía cianuro a la mina de Veladero y puso en peligro el agua que consume el pueblo de Jáchal. Soy el agua, soy la vida. Soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje. La desconfianza que tuvimos siempre sobre los mecanismos de control que por parte del Estado debe ejercer sobre las minas de cielo abierto se volvió una certeza. Soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol un arcoíris penetrante. Ante tremenda noticia, los pobladores del pueblo de Jáchal, junto con la intendencia, le encargaron un estudio del agua a la Universidad Nacional de Cuyo. Este dio que el agua del río presenta mayor cantidad de elementos peligrosos que los permitidos. Sin embargo, para el gobernador de San Juan, Gioja, este informe no es válido, porque argumenta que la Casa de Estudios debió entregarlo a la municipalidad y no a la prensa, como si un error administrativo permitiera que el agua dejara de estar envenenada. Tanto fue el enojo de Gioja contra los mendocinos por este incidente de la mina, que en declaraciones a la prensa ensayó frases provocadoras contra el pueblo mendocino. Recién me entero que desde una provincia que está al sur de San Juan dice que el frío este es por culpa de la minería. Vamos a tratar de demostrar que no. Yo que los sanjuaninos las tenemos bien puestas y cuando tenemos que salir a aclarar, salimos a aclarar. Espero que lo digan y lo digan por todos lados. Eso. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Intentar crear un descontento entre dos pueblos hermanos nos parece una total irresponsabilidad. Tan equivocado está el gobernador de San Juan con respecto a algún resquemor mendocino que desde Mendoza, la Asamblea en Defensa del Agua recolectó y entregó solidariamente agua embotellada en el pueblo de Jáchal. Fue interesante la cantidad de vehículos, de tráfico que salieron para San Juan. Lo que se hizo desde la caravana fue entrar a San Juan, dar una vuelta como para hacer ruido, mostrar que estaban las asambleas apoyando a la gente. Ahí llegamos cerca al mediodía, como a la una y media. Bueno, estaba la gente de la asamblea de Jáchal. Llegamos a la plaza de Jáchal y ahí nos organizamos para ver dónde dejábamos el agua. Es más un gesto solidarizarse con los hermanos de Jáchal y hacer presente a las asambleas y a la lucha que estamos dando acá en Mendoza por lo de la constitucionalidad de la 7722. Tiene que ver con eso, básicamente. Además de ser solidarios y colaborar, mostrar que el problema todavía persiste, todavía está, y que aunque los medios no digan nada, todavía hay que estar cuidándose de esas cuestiones. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo. Tampoco es que estamos en contra del desarrollo de esta actividad. Creemos en una minería responsable que utilice métodos seguros para el cuidado del medio ambiente. Entendemos que esta industria provee de oro para ser usado como componente tecnológico en celulares y computadoras. No queremos detener estos avances cibernéticos. Pero realmente nos preguntamos, ¿cuánto es el real porcentaje de oro que se usa para este fin? Marcelo Girau, profesor de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro de la Asamblea en Defensa del Agua de Mendoza, tiene datos precisos que comparte con nosotros. Uno de los principales motivos de la explotación minera es el oro. Bueno, ¿cuál es su utilidad social? Apenas el 8% de la demanda mundial de oro en el año 2014 estuvo destinada, como decías, a usos que podríamos llamar tecnológicos o industriales, principalmente en la electrónica. Inclusive es un uso sustituible por otros metales, pero bueno, podemos considerarlo como un uso legitimado por la sociedad, ¿no? Eso equivalió apenas a 346 toneladas sobre un total demandado el año pasado de 4.403 toneladas, mientras que el 49% tuvo como fin el año pasado apenas la conformación de lingotes, monedas, es decir, acumulación capitalista en objetos que no tienen ningún valor de uso y más bien significan un fetiche, algo, un objeto al cual buena parte, pero no toda la humanidad le viene dando un valor simbólico, pero que en definitiva no representa ninguna utilidad práctica más que un símbolo de riqueza sin ningún, como decía, valor de uso. Acumulación de riquezas para el sistema capitalista. Y esta es la razón por la que hipotecamos nuestras montañas y ríos, solo para que los países y bancos que más tienen sigan teniendo más y más. No creo, amigo Gioja, que usted logre que nuestros pueblos se peleen por esta tan mezquina razón. Son muchas las cosas que nos unen. Compartimos la misma cordillera. Compartimos el mismo sol. Este es el encargado de derretir las altas nieves de nuestras montañas. La naturaleza sabia utiliza ese hermoso líquido para regar nuestras vides. Luego, la mano del hombre interviene y surge el vino cuyano. Los pueblos brindan con él, se elevan las copas por la alegría, por los hijos, por los amigos y por el futuro. Y suenan las tonadas, y se escuchan los cogollos, y un gritito cuyano no puede faltar. Y empieza el bailongo, gatos, huecas y resbalosas animan el fiestón. Un sanjuanino de repente abraza a un mendocino, y los dos a coro gritan con mucha fuerza: ¡Viva Cuyo, compadre! Somos de Cuyo, señores, yo no cambio mi región. Desde la provincia de Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún, para el Expreso Farco. Hasta la próxima, amigos.